La bruja de las palabras. Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Quinta temporada. Año 2013. Programa número 163. La vida que alguien lleva es una vida que puede parecerle injusta, pero es mansa. Es mansa porque se deja llevar. Bueno, usted va al trabajo, usted en la mañana se afeita, desayuna, va al trabajo, el jefe lo trata mal, pero no lo escupe, por lo menos. Y bueno, después sale y hay problemas con el tránsito. Bueno, llega a su casa agotado, pero bueno, nada, nada grave lo acosó durante el día. Le saluda a su mujer, si tiene, y se va a dormir usted, y se va a dormir tranquilo. Y dice, bueno, pasó otro día de mi vida. Sí, pero pasó, pero no pasó. No pasó nada en su vida. Ese día no pasó nada en su vida. Se deslizó a lo largo de ese día como, bueno, como una especie de hoja en la tormenta del capitalismo del siglo XXI. No quiero dejar pasar todo de nuevo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que no haga nada? Hace 25 años que me pregunto. Y hace 25 años que me contesto lo mismo. Deja, fue otra vida. Ya pasó, ya está, no preguntes, no pienses. No fue otra vida. Fue esta. Es esta. ¿Cómo se hace para vivir una vida vacía? ¿Cómo se hace para vivir una vida llena de nada? ¿Cómo se hace? Si has perdido tu nombre, recobraremos la puntada de las calles más solas para llamarte sin nombrarte. Si has perdido tu casa, despistaremos a los guardianes de la cárcel hasta dejarlos con su sombra y sin sus muros. Si has perdido el amor, publicaremos un gran bando de palomas desnudas para atrasar la vida y darte tiempo. Si has perdido tus límites de hombre, recorreremos el cruento laberinto hasta alzar otra forma desde el fondo. Si has perdido tus ecos o tu origen, los buscaremos, pero hacia adelante, en el templo final de los orígenes. Solamente si has perdido tu pérdida, cortaremos el hilo para empezar de nuevo. Hoy estamos charlando un poquito del amigo Nelson Mandela, que está, pero ya se ha ido, alguien que nos genera mucho cariño y a quien hoy estamos tratando de ver en su complejidad, en su cambio a lo largo de los años, en sus grises, en las cosas que finalmente logró, que es pacificar bastante a su pueblo, que se retiren las leyes que en forma inhumana apartaban a los negros de Sudáfrica del resto de la vida ciudadana. Pero también es cierto que, como escuchábamos hace un rato, la economía no cambió gran cosa, los negros siguen siendo los pobres, tenemos mucho por hacer, algo así decía el arzobispo que estuvo a cargo de estos juicios, cuyo nombre yo no me voy a acordar nunca. Mira, Buntú, era un arzobispo metodista, creo yo, cristiano, lo cual le dio un tono así cristiano, valga la redundancia, a... Bueno, después se lo digo. Hoy ha vuelto, después de largos años de ausencia, Guaira Hoyos. ¿Cómo estás, Guaira? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. El famoso. Exactamente, para todos los oyentes. Justamente ayer leí un comentario de una chica que nos estaba escuchando ayer. Ajá. Así que bueno, para ella, buenos días, buenas tardes, buenas noches y para cualquier otro oyente que nos escuche. ¿Ustedes tienen Facebook? La Bruja de las Palabras. Bueno, ¿algún comentario tienen en la punta de la lengua acerca de lo que hemos conversado hasta ahora? A mí me sorprende un poco, pido la palabra, señor Carlos. Sí. Bien. África tenía un 20% de blancos y un 80% de negros, no, exagerando un poco las cifras, digamos. No, por ahí andaba. Por ahí andaba. Y, esta cosa que está metida acá en la cabecita y que se hace cuerpo, digamos, de creer superior a la raza, entre paréntesis, blanca. Me sorprende porque yo escuchaba que Nelson Mandela sentía una cierta admiración cuando era niño hacia los blancos, porque ellos llegaban a su casa y todos los trataban diferentes. Había un trato especial hacia ellos, incluso su padre, que era una persona bastante importante entre su gente. Y el trato era tan especial, con un poco de miedo y bastante respeto. Y era lo que a Nelson Mandela le sorprendía, digamos. Te sorprende. De cierta forma, creo que acá en América, en Argentina, suele pasar algo parecido. Con el tipo rubio, de ojos verdes celestes, alto, de nariz refingada. Te acostumbras desde chiquito a sentirlo superior. Sí, te acostumbras a sentirlo superior. Y bueno, todos sabemos que esto pasa porque lo vemos en las tele y te lo meten por las narices a que son superiores. Y digamos que yo noto que eso no ha cambiado mucho. Intenta cambiar. Lo que hicieron fue poner algunos cantantes negros famosos al frente, algunas modelos, y creer que el problema se solucionaba, pero no es así. Y también lo que siento que pasa es mucho con el originario, que también está ahí al lado nomás del negro. Y estos últimos tiempos, los dos tiempos modernos, se intenta levantar al negro, pero el originario sigue escondido, tirado, pisado y olvidado por todos, por su propia gente, por sus propias tierras. Acá en Argentina, particularmente, para ustedes los que nos conocen, la gente se siente orgullosa de decir: yo soy de origen europeo, yo soy de origen italiano, pero y les da vergüenza reconocer su parte originaria, la de la gente que estuvo acá mucho antes que nosotros y que llegaron los barcos. Y eso es algo que sigue latente. No pasa así en otros países de Latinoamérica, ¿eh? Exactamente, no pasa así en otros países de Latinoamérica. Pero acá en Argentina, más en Jujuy, ese sentimiento es bastante grande. Esta cosa de ver el rubio, el alto, el gringón, y sentir una cosa como de supremacía o de que es algo superior. Está latente entre nosotros. Y no nos olvidemos que son personas como nosotros. Pero también es cierto que está comenzando a cambiar. Ahora se comienza a valorar la música andina. Por la tele uno comienza a ver exaltada a la cultura de los pueblos originarios de distintos lugares del país, en el canal Encuentro, bien presentadita, con un lindo moño. Y entonces yo siento que comienza a lentamente, la Nadia me pone cara como diciendo: ¿te parece muy poquito? Pero también hay que dudar de eso, porque puede venir de la mano de la industria cultural. Yo, por mi parte, siendo de Jujuy, siendo norteña, a veces prefiero eso, guardarlo, guardar mi música, guardar lo que siento. No es porque no quiero compartir, sino porque sé que yo la aprecio mucho más que aquella otra persona que la puede comercializar. Y como mucha gente viene a querer conocer Jujuy, a querer conocer la quebrada de Humahuaca, Purmamarca, pero viene a querer conocer nada más, y es esa gente adinerada que viene a instalarse en hoteles, que los hoteles no son ni siquiera de los propios jujeños, entonces creo que ¿dónde queda el orgullo de los jujeños? Está en cuidar lo que es de ellos, o sea, lo que ellos aprecian. No comercializar, que es lo que se está haciendo ahora, comercializar la música andina, lo que pasa acá en Jujuy, lo que es la tierra, lo que es la vestimenta, lo que es la comida. Creo que el jujeño lo aprecia más y no le interesa tanto comercializar, sino lo que ellos sienten. Bien, una de las cosas que yo resalto es que cada vez más existen leyes y disposiciones del Estado Nacional que fortalecen y sustentan la legitimidad y la viabilidad de las culturas originarias, en un montón de sentidos. Se les han devuelto un montón de tierras, ya existen escuelas interculturales bilingües, existen la posibilidad de tener radios indígenas, hay un par de ellas que transmiten La Bruja también, y la transmiten porque quieren, y el día que no les caigamos bien nos sacan. Hay cada vez más elementos. Más allá de la cultura, de la tele, qué sé yo, el Estado argentino, y no solo el argentino, por suerte, sino que esto ocurre en varios países de Latinoamérica, da sustento de ley, con todo lo que eso significa. que es, no es todo tampoco, porque la usanza y la costumbre y el prejuicio a veces termina prevaleciendo, ¿no es cierto? Pero el camino va para ese lado, hay cada vez más margen de acción y cada vez más alguien originario, un colla concretamente, un guaraní, puede levantar su frente y decir, señores, yo exijo esto. Y hay cada vez más jueces que, incluso felices, porque conocemos a algunos, van a decir, sí, señor, tiene derecho. ¿Eh? Pero, bueno, vamos despacio, que el camino es largo. Nelson Mandela era hijo o nieto de lo que uno llamaría un cacique, el capo de su comunidad, era, si querés, de la aristocracia de esa comunidad africana. Y vamos a hacer un pequeño paralelismo hoy con el Mahatma Gandhi, que no sé si tan pequeño, porque el Mahatma Gandhi también era hijo del gobernador allí en la India. Y el Gandhi inició su tarea, ¿a qué no sabes dónde? En Sudáfrica. Increíblemente, el Gandhi, que era talentosísimo, llegó a Sudáfrica en 1893. Faltaban 20 años para que naciera Mandela. Pero ni más ni menos que Mahatma Gandhi va a comenzar a iniciar la tarea que luego seguiría Mandela. Esto es casi desconocido, ¿no? Muy, muy difícil de encontrarlo. Hay que a veces cruzar las historias, buscar las relaciones, porque el modo en que se nos ha contado la historia de Gandhi o de Mandela nunca los encuentra juntos. Había 150.000 hindúes en Sudáfrica, tan explotados como lo eran los negros. Y Gandhi entonces se pone a hacer de las suyas. Lo hemos contado aquí, Gandhi era un abogado, un abogadito, para que usted me entienda, señora, que se la creía, contratado por una empresa, bla, bla, bla, traje y esas cosas, hasta que le pasa algo. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Gandhi? Lo hemos contado en La Bruja alguna vez. Compró un pasaje de tren, se subió al tren, lo agarraron de los pelos y le dijeron, vos sos un negro asqueroso, no tenés que viajar en primera vos. Y lo bajaron del tren y se quedó a pata el Gandhi. Y ahí él ya tenía simpatía por los hindúes, por la defensa de los más desposeídos, pero ahí cambió. Cuando le tocó a él, se inició el Gandhi que luego conocimos. Más tarde, viajando en una diligencia, pero no había auto, ¿no? Estamos hablando de 1900, ya más o menos un poco antes, fue golpeado por el conductor porque Gandhi se negó a ceder su asiento a un pasajero de piel blanca. Fíjate cómo se nos juntan Martin Luther King, Mahatma Gandhi y Nelson Mandela en este programa mágico, ¿no? Además, en este viaje sufrió otras humillaciones al serle negado alojamiento en varios hoteles debido a que él era Gandhi de raza india. Esta experiencia le puso mucho más en contacto con los problemas que sufrían cotidianamente la gente negra de Sudáfrica. Amplió, se decidió quedar más tiempo en el país y fundó, mirá, el Partido Indio, indio en el sentido de hindú, del Congreso de Natal, y bueno, comenzó a laburar políticamente. En 1897 un grupo de hombres blancos lo atacó y trataron de lincharlo al saber que era un representante de los hindúes. Cosas similares a veces hacían los negros con los blancos, ¿sí? Digo, las dos cosas ocurrían, mucho más eran los blancos los que se arrogaban ser los capos del mundo, pero los negros también muchas veces lo hacían. Digo, para que después se entienda esto de los juicios que se hicieron, de la reconciliación y todo esto. Un grupo de hombres blancos lo atacó y trataron de lincharlo. Como clara indicación de los valores que mantendría Gandhi durante toda su vida, rehusó denunciar ante la justicia a sus atacantes, indicando que uno de sus principios era el no buscar ser resarcido por los tribunales acerca de los daños que le hicieran a él. En 1906, se promulgó una ley donde se obligaba a los hindúes a registrarse. Entonces hubo una protesta masiva en Johannesburgo, y ahí Gandhi fue en 1906, 9 años antes que naciera Mandela. Gandhi hizo su primera protesta no violenta, que luego fue tan famosa para él y para muchos grupos de la actualidad. Hay que tener en cuenta que la protesta antes era agresiva, era a matar, era con armas, ¿entendés? Así eran las protestas antes. No estoy de acuerdo con vos, ¡pum!, te mato, o con el arma que sea que tenga. Gandhi, de algún modo, fue el que inventó esto de decir: mi forma de protesta es simplemente no hacer lo que vos querés. Por ejemplo, vos me decís que yo, en el caso de lo que hizo en la India, no puedo comercializar la sal. O sea, que ningún hindú podía agarrar sal y llevarla de un lugar al otro, porque eso estaba reservado para los negocios de los ingleses. Un día Gandhi fue a tal salar, agarró un cacho de sal en la mano, la mostró y comenzó a caminar. Eso solito. A los 50 kilómetros eran 100.000 hindúes caminando atrás de Gandhi con el puñadito de sal en la mano. Y además la onda era: háganme lo que quieran. Yo no voy a reaccionar ni después lo voy a demandar por el daño que me hagan. Esta es mi forma de protestar. Si yo no encuentro esto, hacemos una fiesta, ¿eh? Espera, lo voy a encontrar. Me tiran algo. Es parecido. Esto me recordaba a lo de, relacionando un poco, mira dónde me voy a ir, ¿no? A lo de la Iglesia Católica que dice: cuando te golpearon la mejilla, ofrece la otra. Me suena parecido. Ahora vamos a ir a eso de la mano de Carl Sagan, pero ya que estamos con Gandhi, fíjate, ¿no? Mirala. Gandhi contó alguna vez dónde había aprendido esto de la resistencia no violenta. ¿Saben de dónde lo aprendí? De mi esposa. De mi esposa. Cuando traté de doblegarla a mi voluntad. Cuando traté de obligarla a que ella hiciera lo que yo quería. Su resuelta resistencia a mi voluntad, por un lado, y su callada sumisión a los sufrimientos que yo le provocaba, determinaron que, en definitiva, yo me sintiera avergonzado de mí mismo. Y así me curé de la estupidez de pensar que yo había nacido para gobernarla. Voy a repetirlo. Aprendí de mi esposa la lección de la no violencia cuando traté de doblegarla a mi voluntad. Su resuelta resistencia a mi voluntad. O sea, yo le decía que hiciera una cosa, la tipa no lo hacía. Conozco más de una. Su callada sumisión a los sufrimientos que mi necesidad implicaba. O sea, yo le pegaba o lo que fuera y la tipa se la bancaba. No me hacía caso y se bancaba los castigos. Eso hicieron que yo me sintiera avergonzado de mí mismo y así me curé de la estupidez de pensar que yo había nacido para gobernarla. Una escena cotidiana, vergonzosa, si usted quiere, inconfesable, generó que este tipo dijera: che, hagamos las cosas de esta manera. Y parece que funciona, porque en el otro, si no es un reverendo hijo de mil, en el otro te genera un desacomodo. Dice: pero este tipo lo llevo en cana y no hace nada, le tiro gas lacrimógeno y vuelve al día siguiente, está 2 días acampando en la plaza, corta las calles de abajo del sol y se queda y no le jode nada. Y yo no le contesto y el tipo sigue ahí días y días y vuelve. Y no me ataca. No anda con tiros. Podría tirar tiros. Cualquiera consigue un arma, pero no lo hace. Uy, ¿qué hago con esta gente? Eso fue lo que inventó Gandhi y todavía no nos terminamos de acostumbrar, ¿no? En el audio 39, Menchito, lo comenzamos a escuchar bajito. En estos últimos programas estamos escuchando algunos audios que hemos pasado este año. Bueno, esto era de alguna película, No sos vos, soy yo, ¿se acuerdan? A ver, ¿cómo es?